Laura Bosso estuvo el día de ayer en Pisco y tiene un testimonio que darnos también. Buenos días, Laura. Hola, César, ¿cómo estás? Mira, yo la verdad que estoy aterrorizada de todo lo que he visto el día de ayer. Yo salí de aquí a las 6 de la mañana en mi carro particular. He llegado como a las 9 y he estado recorriendo muchísimos lugares allá. Y vengo muy apenada porque la gente está realmente desesperada, César. O sea, están durmiendo en la calle, no tienen frazadas. Yo no quiero criticar a nadie, ni mi deseo es crear un problema mayor, pero lo que yo sí veo es que acá no sé cómo están canalizando las donaciones, porque toda la gente por donde yo he caminado se quejaba de que no les llegaba. Es cierto que hay ciertas personas a las que están ayudando en el Parque Zonal, pero Pisco Playa está destruido y la gente duerme en la calle sin nada. San Clemente igual. Yo estaba en un colegio Grau, César, donde los niñitos están tomando el agua de desagüe. Agua de desagüe. Imagínate las epidemias que van a venir porque no tenían agua, no tenían nada. La gente se me aferraba las piernas y me decía, por caridad, lo que yo llevé desgraciadamente no alcanzó porque yo llevé muchísima agua y mañana voy con un camión que yo voy a entregar porque ya no puedo confiar en nadie, te lo digo con toda sinceridad, porque los sitios a donde yo fui no ha ido ni la prensa, no ha ido nada. Llegó un lote de ataúdes de Prona de Puno que me, hoy día irresponsablemente, como siempre el diario República, no, que parece que tienen un odio especial contra mí, me sacan una foto, ahí está Laura hablando entre los cajones. Yo no estaba hablando entre los cajones, estaba viendo quién podía recibir esa donación, porque nadie recibía la donación. Estos señores que vinieron voluntariamente a donarlos, los mandaban de la comisaría a otro lado, a la base aérea, y ellos y con su camión no sabían dónde dejar los ataúdes. Y la gente, hay cuerpos que no tienen ni cómo ser enterrados. Entonces, yo no sé qué está pasando. Estuve con los topos mexicanos que vinieron del 911 rescatistas acá a ayudar en el hotel este Embassy, que realmente mal construido y que tiene que haber una investigación porque las columnas no estaban preparadas para un edificio de 6 pisos y ha muerto muchísima gente. Y los bomberos del Perú no los dejaban trabajar porque decían que era riesgoso. Probablemente era riesgoso para los bomberos del Perú que no están con la experiencia que viene esta gente. Entonces, estos señores que estuvieron conmigo todo el tiempo, yo tengo todo grabado, absolutamente todo grabado de lo que he visto durante todo el día, ¿no? Me decían, pero no podemos trabajar, entonces nos vamos a Ica. En Ica le dijeron, no, yo hablé con el alcalde muy muy agradable, la persona me dijo, no, acá no necesitamos rescatistas. Entonces, ¿tú te imaginas esta gente que viene de fuera a ayudar, me entiendes, a colaborar? Se sentían totalmente impotentes. Bueno, y esto, Laura, esto confirma lo que pasó con los bomberos españoles que se han tenido que ir por el maltrato, ¿no? Yo te digo, y esta gente seguramente también se está yendo. Entonces, ahora, yo te digo algo. ¿Qué fue de las frazadas rosadas que han traído los argentinos? Esto quiero comentar. A mí me hicieron una entrevista la gente de Canal 13 de Argentina y me decían, Laura, nosotros hemos traído toneladas de frazadas rosadas para donar acá. No hemos visto en todo Pisco y en ningún lado dónde están esas frazadas. Nadie sabe. La gente no tiene karma. O sea, duermen. Hay una epidemia ahorita de bronquitis, de asma, de problemas respiratorios en los niños, porque yo los he visto. O sea, no es que me lo han contado. Duermen en la calle. Hay zonas que me decían, tú no puedes ir porque son zonas peligrosas que pueden. Yo me he metido a la zona donde no se mete nadie y la gente conmigo me comentó todo lo que estaba pasando y sí, acá se va a venir realmente problemas serios porque la gente está indignada. La gente ve en televisión todos los días, ayuda, ayuda, ayuda, y no les llega. Y por otro lado, César, yo te pregunto, una persona que ha perdido todo, que le quedan unos cuantos muebles y que hay saqueos, ¿cómo va a ir a los puntos, me entiendes, que les dicen, mira, van a tal sitio, van a tal otro? Está entre perder todo o comer o morirse sin comer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estábamos organizados, que no estamos organizados para una tragedia como la que ha venido, y que sí es cierto, hay ayuda, no te voy a decir que no hay ayuda, hay, pero la ayuda no está siendo suficiente para todos. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente cada día está más desesperada, más enardecida, y que está muriendo gente porque no. Mira, al costado mío hubo un temblor en el colegio Grau y se cayó una pared. Encima prácticamente hemos tenido que correr porque se cayó una pared. Están ahorita en locales, en lugares donde siguen los temblores y va a seguir habiendo más muertos, porque ni siquiera los han reubicado. O sea, yo te digo, vengo desesperada, César, y de verdad no sé qué cosas más poder hacer. Mañana yo voy a ir con un camión, como te digo, también a ver qué más puedo hacer, pero siento que no, que no hay nadie que esté tomando la, el toro por las astas y que esté controlando lo que realmente está pasando. No es que la gente está gimiendo, llorando, la gente se muere de hambre. Imagínate que tú veas a un hijo tuyo que no tiene que comer, no tiene para darle agua, que tenga que tomar agua de desagüe, con heces. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? Y nadie hace nada, y todos se pelotean. No, yo no, anda para acá. No, yo no, anda para allá. Y eso es lo que yo he visto todo el día, lo tengo grabado absolutamente todo, porque yo estaba organizando una teletón en México el sábado, que voy a viajar para conseguir fondos, y no sé cómo lo voy a canalizar, porque definitivamente, después de lo que he visto, no sé cómo voy a canalizar esos fondos. Mejor lo repartes puerta a puerta, ¿eh? Sí, obviamente, eso es lo que voy a hacer, puerta por puerta, y eso es lo que yo voy a hacer. Mañana llevar un camión para llevarlo a la Cruz Roja, lo voy a donar yo. Después de lo que hemos visto ayer, después de lo que hemos visto ayer con esa funcionaria de la del municipio de La Victoria, que se llevó cientos de kilos de ayuda a su casa, ya podemos deducir qué podría pasar en otros sectores. Yo creo que algo se tiene que hacer, y yo creo que nosotros de alguna manera como periodista, César, tenemos que dar la voz de alarma de lo que está pasando, porque yo te digo, acá la gente, yo no la encontré, digamos, solamente triste, la encontré desesperada, y la desesperación puede llevar a muchas cosas. Dicen, hay que dar tranquilidad, hay que llevar música a la gente que le está poniendo de agua, de hambre, que toma agua de desagüe, música. Cuando sí, hay un payaso que es el blanco de todas las payasadas de la prensa grande, que se llama Pellejo, Pellejito, no sé cómo, Tripita, no sé, sí. Y dice que está yendo para hacer reír a los niños, a ver qué haga reír a los niños que se toman el agua del desagüe. Rica risa va a ser esa. Yo te digo, yo veo eso, la verdad, los niños con los que yo he estado están tomando agua con heces, eso es lo que están tomando, y esa es mi indignación y mi desesperación. Cierta prensa, no, que Figuretti, no tengo nada que ver acá. Yo simplemente yo estoy haciendo un llamado, porque esta gente está desesperada y no sabe a quién. Correcto, Laura. Si la prensa no nos unimos y estamos con envidias y odios entre nosotros, ¿qué es lo que pasa en el Perú, desgraciadamente, César? Eso es lo que pasa acá. Hay odios, envidias, hay toda una cosa que hace que la unión hace la fuerza, pero acá no hay unión. Bueno, lo acabamos de escuchar, ¿no?, del congresista que ha perdido a tantos miembros de su familia, congresista prista, además, Edgar Núñez Román, que efectivamente nos dice que ni siquiera el sismo unió a alcaldes con presidentes de región, etcétera, etcétera, ¿no? Las divisiones se mantuvieron en plena tragedia. Pero además el congresista nos ha dicho que efectivamente la prioridad es reorganizar por completo el sistema de defensa civil y preparar de otra manera nuestra respuesta rápida a las emergencias. De otra manera. Y es hora de decirlo. Hay un montón de tontos de la prensa, en fin, gente que piensa de esa manera, en mi opinión, que dice, no es el momento de las críticas, no es el momento de nada, es el momento de la solidaridad. Sí, pues, pero la solidaridad se estrella contra la incompetencia, y la solidaridad no llega a quienes debe llegar, sino que se queda en el gesto, en la televisión, etcétera. El problema es que los que están sufriendo de verdad por inasistencia de la ayuda. Y eso es lo que tenemos que decir, y eso es lo que tenemos que subrayar, porque es nuestro deber. Nuestro deber no es, con la tregua política que está pidiendo el gobierno, usando la tragedia para blindarse de las críticas. No señor, por lo menos en este programita no van a encontrar esa complicidad del silencio. Bien, Laura, muchas gracias por tu testimonio. Totalmente de acuerdo, que Dios te bendiga, y un beso para toda la gente, que yo voy a seguir hablando aunque me cierre la boca. Que Dios te bendiga, gracias. Adiós, Laura. Y bien, hacemos otra pausa.